Fernando Martínez, a las 9:37 minutos de la mañana, economista y, en este caso, consultor de Extenti Allianz. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes de Intereconomía y, como siempre, buenos días con mucha fuerza a todos para que tenemos un día menos ya para salir de esta situación y poder disfrutar de todo el mundo. Bueno, qué ganas tenemos, Fernando. Fíjate que da la impresión de que es un punto casi para arrancar, Pues estamos en el Ecuador, como quien dice, de esta situación que todos anhelamos del 11 de abril se cumpla y con cierta tranquilidad y cabeza y todavía con precauciones podamos abordar el final de abril y mayo en otras condiciones mucho más saludables. Sí, bueno, nosotros a lo nuestro, a la economía. Porque todo el mundo sabe ya a estas alturas que aquí tenemos un doble escenario. Por una parte, la crisis sanitaria y por otra parte, la crisis económica. Porque el agujero económico es mayúsculo. Y lo que es peor ahora mismo es todo el periodo de incertidumbre que engloba a todo lo que es la actividad económica sobre un hipotético escenario de posible recuperación. Porque, claro, como la pandemia vamos, con la pandemia vamos en el día a día, pues no tenemos capacidad de poder generar un cálculo exacto de por dónde van los tiros. Ayer, por ejemplo, concretamente la Asociación Valenciana de Empresarios, como habrás podido comprobar, sí, medidas de seguridad correspondientes, y también ya la puesta en marcha de un plan de choque con medidas económicas. Porque claro, si aquí vamos en el día a día, que es normal, pero no empezamos a prever un poco lo que debemos hacer cuando lo podamos hacer, que no le vamos a exigir ni algo, pero sí al menos tener claro qué hay que hacer. Ayer hablábamos del aplazamiento no de impuestos. La Confederación Empresarial Valenciana, por cierto, mañana, querido amigo, hablaremos con Salvador Navarro, también sigue recalcando esta cuestión, pero tú discrepabas un poco sobre la evolución del primer trimestre. A ver, ¿estás totalmente de acuerdo o no? Peculiaridad, pero si hemos trabajado febrero, si hemos trabajado la primera quincena de marzo, ¿cuál es el elemento que distorsiona la situación para no poder pagar los impuestos a final de mes? Es que no entiendo. Lo que entiendo es que esto es un revulsivo para todos los agentes, el modelo económico en el cual estamos inmersos. Ya. Es decir, la endeblez de las pymes. Ya. Es que esto hay que replanteárselo y reflexionarlo a partir del mes de mayo o del mes de junio, cuando podamos, porque el mensaje es mucho más en 15 días. Claro, pero fíjate un detalle. Esto, como tú muy bien apuntabas ayer y lo venís comentando ya desde hace tiempo, pone encima de la mesa, por desgracia, un contexto de mucha fragilidad en el tejido empresarial. Exactamente. Español, por supuesto, o sea, y por supuesto valenciano. Es decir, estamos hablando de un contexto donde se ha demostrado que muchísimas empresas han ido funcionando literalmente al día. Al día, lo cual demuestra al mismo tiempo un modelo económico muy frágil que ni se sobre ese gobierno, que viene acusando la política española y la sociedad española desde el año ya 2016, al final, Fernando, se ha demostrado que está pasando factura. Hay un nivel de endeudamiento elevado dentro del tejido industrial y empresarial, en este caso de la comunidad valenciana, pero también extrapolable a nivel nacional, que ante cualquier envite de cualquier circunstancia ajena a esta globalización de los mercados, pone en serio situación de peligro la continuidad. ¿En qué medida? Pues comentábamos ayer, está claro que los impuestos que se tienen que pagar a final de mes se podían aplazar exactamente igual. Hacienda permite aplazamientos. Lo que se está pidiendo ahora, más que un aplazamiento, es una postergación de dar un respiro y una financiación adicional para aquellas empresas, que no solamente sea el tema crítico el aplazamiento de impuestos, sino que lo que planteábamos ayer es que abril, mayo, junio, julio, el escenario económico de todos los operadores en el mercado ha cambiado. El escenario de ventas ha cambiado. Y lo que hay que hacer es reprogramar. Y sobre todo, como hacía mención ayer, desde el punto de vista de un plan de tesorería agresivo, para ver hasta dónde se puede continuar. Y hasta donde no se pueda, hay que plantear cosas por parte del Estado con la financiación a través del ICO, con otros apoyos que va a hacer la banca para aquellas empresas que puedan acceder a esta línea de financiación, pues dotar de liquidez inmediata al sistema. ¿Para qué? Para que puedan pagar las facturas de sus proveedores, para que puedan atender a corto plazo sus requerimientos de endeudamiento. Y eso sí que tiene que ser inmediato, rápido, ágil y con la menos burocracia posible. Y porque si no, por sí que realmente Fernando, se va a frenar la economía. Porque si no hay consumo, dígame usted para qué las fábricas quieren seguir su proceso industrial en marcha. ¿Para generar stocks? ¿Para poner en el almacén el dinero que no tienen para hacer frente al pago a los proveedores? Es un sinsentido en este momento actuar de esa forma. Vale, y uno dice, si tienes empresas españolas que ahora mismo ya se están ofreciendo a la farmacia, ¿sería más sencillo intentar reconvertir una parte de la industria española para ponerla al servicio ahora mismo del Estado? Pues sí. En Scentia Alianza ya recibimos una comunicación de una empresa china que nos ofrece material quirúrgico y mascarillas para vender en el mercado español. O sea, se ponen en contacto con nosotros, no nosotros con ellos. Pero lo que usted dice es cierto, la reversibilidad de apoyar que tuvieron un suministro regular para poder abordar esa demanda de esos productos concretos. ¿Usted tiene un bolígrafo y un papel ahí? Sí, señor, lo tengo a mano. Pues vaya apuntando un tema que para futuro puede ser interesante. A usted eso les gusta, ese tema le gusta. A ver, cuéntame. Situación actual. La democracia mundial está dependiendo de las dictaduras tradicionales. China, Cuba. Qué paradójico, ¿eh? China y Cuba están suministrando ahora a la Europa democrática no solamente dotaciones de materiales, sino aportación de personas, doctores, especialistas en esta crisis. Es verdad, es cierto. Entonces, ese tema que a usted le gusta, le puede sacar lápiz y punta todo lo que usted desee. No solamente eso, sino que ya se dijo cuando empezó el tema en Wuhan, que cuando ellos hubieran controlado el fenómeno del coronavirus, ¿ya? Ellos iban a ser receptores de riqueza del resto del mundo, como está siendo ya. Estamos trasladando ya miles de millones en compras masivas por parte de todo el mundo al mercado chino. Bueno, la última cuestión, insisto, la transferencia de riqueza, ¿hacia dónde va ahora? Efectivamente, insisto en esta última cuestión que estaba poniendo encima de la mesa. ¿Podemos ver la actividad empresarial esencial? Esto es, pero digamos, en estado de alarma, el Estado puede incautar factorías para dedicarlas a la producción que sea menester. Claro, pero AVE lo que pide en este caso es garantizar esa actividad empresarial que es esencial. La primera pregunta es, ¿qué es producir? Cosas que están interrelacionadas, como tú muy bien sabes, con los proveedores que ahora mismo están prestando servicio. En primer lugar, el Real Decreto ya establece que sí y que no. A partir de ahí, lo que debería extender ese Real Decreto es que otros efectos son asumibles dentro del estado de fuerza mayor. Porque si hay una falta constante y permanente de suministros que obligan a que las fábricas paren por no poder ejercer su actividad industrial, pues eso es un efecto derivado dominó que evidentemente va a arrastrar a más de una a plantear situaciones de paro en sus estructuras productivas. Y lo que comentábamos la semana pasada, entonces, ¿qué tipo de ERTE me puedo acoger? El de fuerza mayor no, o productivas, lo cual supone otro trasiego documental, fijar todo eso en un espacio de tiempo muy corto. Sí, y luego sobre todo por último el famoso MEDE, que es el fondo de rescate que tiene que europeo. Poner en marcha la Unión Europea. Otra línea de famosa deuda que don Antonio Roig, mi compañero de Scentia, mañana lo llamamos. ¿Cuántos años le ha dicho usted lo de mutualizar la deuda? Sí. Pues yo creo que ha llegado el momento ya de tomar el toro por los cuernos, como se dice aquí, y darle ya soluciones a ese tipo de situaciones, porque los déficits a nivel mundial van a ser espectaculares. Nuestros amigos de Goldman Sachs, por ejemplo, ayer ya sacaron la noticia de que esperan que España se vaya en torno al 10% de su déficit. Con lo cual los mercados, imagínese usted cómo los van a tratar. Sí, señor. Muchos interrogantes que tenemos encima. Bueno, de la por mesa, otra parte, amigo. El optimismo, la fuerza, adelante. Tenemos las entidades financieras principales. Ayer le comenté que a través de nuestro compañero Antonio Ross, que usted le va a entrevistar, le comente la SGR, la predisposición que tiene para avalar operaciones a los empresarios valencianos. Ayer hicimos dos operaciones y la verdad que muy contentos y con un nivel de oxígeno para que los empresarios se puedan financiar esa liquidez inmediata. Muy, muy interesante. Y de los hecho, tipos de interés, pues que también vamos a ir viendo los precios cómo salen, porque el ICO, estamos hablando de financiación con 5 años préstamos y con 1 año de carencia y con los tipos de interés en torno al 1,5%, y el aval del Estado del 80%, en principio, como comentábamos ayer, pero ya hay entidades que estaban hablando del 50%. Pero bueno, claro, que sepan que los empresarios y autónomos, si tienen una situación de tesorería y no tienen nada anómalo en sus empresas de lastre, de endeudamiento anterior por circunstancias diversas, pues tienen la opción clara de subirse a esta tabla de salvación que viene vía liquidez con esos 20.000 millones que se ponen en circulación. Sí, muy interesante ese escenario, que evidentemente tiene muchas lecturas. Te llamo bueno, el próximo lunes. Lectura las tiene desde el punto de vista que usted sabe que nosotros como asesores de empresas de múltiples tamaños, lo que estamos pidiendo es, primero, un análisis interno, que se paguen todos los impuestos. ¿Por qué? Porque si eso no está al día, ya es el primer elemento que frena el acceso a solicitar financiación. Luego, duela más o duela menos, hay que hacer frente a los impuestos para poder estar al día y no tener ningún problema para acceder a la financiación. Sobre todo porque no ha reculado en ningún momento el gobierno ni ha cambiado ningún tipo de eso le iba a decir, salvo que mañana o el próximo martes en el próximo Consejo de Ministros se dé otra nueva instrucción y se dé un aplazamiento generalizado o se dé una carencia en el pago de impuestos, que eso a fecha de hoy no lo sabemos. A diario con nuestros clientes. Y tanto, efectivamente. Te llamo el próximo lunes, ¿vale? Perfecto. ¿Eh? Y seguimos hablando. Mañana hablaré con tu buen amigo Antonio Roche, también precisamente para profundizar en ese tema de los impuestos.